bajarle el intro, al... Sí, ya se escucha. A ver, entonces. Pero tienen que bajarle la música para que se escuche. Hola, hola, hola, hola. Oigan, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Quieres poner tú las canciones que la Lu las ponga? No. Tú dices una canción, la Luz la busca y yo hago lo de esto. Ok. Ya. Bájale al micrófono entonces. ¿A los dos? Al micrófono. No, es que vamos a hablar y... Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La diversión comienza ya. Ahora vamos a poner música. Esperen, ya estamos buscando, por eso nos vamos a demorar un poquito. Sí, porque y la música se llama. Pero es que no nos funciona. Rosa Pastel, ¿ya? Okay. Rosa Pastel. Parece que no nos funciona. Bueno, entonces, bueno. Acá. Hola, hola. Bueno, es que tuvimos unos problemas técnicos. Ay, yo estoy cansada de que tengo un... Bueno, no importa que tenga. La primera canción va a ser Rosa Pastel. Después va a poner... Después lo decimos. Pero, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Aileen. ¿Tú? Luz. Yo, Amaya. Yo me llamo Aileen y Dani, mejor dicho. Yo, Amaya Aesthetic. No, así no me llamaba. ¿Cómo me llamaba? Te llamabas José Roberto Aesthetic. Ah, sí. José Roberto Aesthetic. Entonces, ¿quieren que pongamos la Rosa Pastel? Sí. ¿Esta? Claro. Sí. Ya. Tres, dos. Disfrútela. Espérense que tuvimos unos problemas. Madre. vamos con datos curiosos. Ya, tú comienzas, Elan. Ah, yo comienzo. ¿Puede comenzar otra? ASMR. ASMR. Elan, eso no da ASMR. Ya sé que mi... Ya, bueno. Ay, es que... ¿Puede empezar otra? Yo. Ya, me quedo en pie. A ver, un dato curioso. ¿Sabías que el 75 de nuestro cuerpo es agua? Pero no, se me ocurrió. No quiero. Entonces tenemos el 35% de nuestro cuerpo agua. ¿Ah, sí? ¿Por qué escogiste esa canción ahí? No sé. No, cambia. Ya sé, suena muy bien. Ya, entonces, ¿cuál ponemos? Está chiquitito. Que lo elige Leilén. Porque yo. Porque tú okay, te toca ya, a ti. Entonces ponemos. ¿Qué les parece si ponemos Cupid? Mientras vamos a hacer ASMR. Ok. Cupid. Ok. Eso no es ASMR. Igual. Cupido. Está chiquitito. Espérate. Ahí va. 3, 2, 1. Esperen, que tuvimos otros planes. Bien, ya terminamos de esta canción. Y, oiga, perdón, pero una niñita fue al baño. Sí, ya, y empieza con Aileni. Aileni, que se dice Aileni, como si fuera tierno. Espérate, vamos a hacer ASMR mientras que la esperamos. Ok, vamos a hacer. Así que... ASMR. la cena es para dormir en general? Se mal pensó. Mírame ya este. Oye, ya po. Se escucha. Bueno, vamos a continuar con el ASMR. Ahora vamos con una canción que nos pidieron un ya. Compañero. Y espero que la disfruten. ¿Es esta, ni siquiera sé cuál es. No importa, ya digo que sí es esa. No sé ni siquiera ¿Cuál es? Porque no la conozco. 3, 2, 1, ya. On a Friday night yet. Ya terminamos nuestro programa. Ahora vamos a seguir con la serie. No, ya no. Diego, pero si la... No, ya no vamos a hacerla. Bueno, para finalizar por un poquito. Terminamos. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se me hierre. No se escucha. Bueno, ya no importa. Diego, no sé, o sea, porque ya terminamos. Ok, entonces, bueno, vamos con la despedida. Sí. ¡Chao! ¡Chao! Y espero que la pasen bien en toda su vida y que les haya gustado este capítulo de... La diversión comienza ya. ¿Quieren despedirse alguna de alguien? Yo, chao, de mi perrito, sí. De mi mamá, de mi papá, de Chimo y de la Sí, mucha. Yo de dos personas... No, a ver. De tres personas. Uno de mi bisabuelo que murió igual como el mes pasado. Ya. Y me dio pena porque... Ya, Pomaya, ya no te desconcentres, despídete. Estamos despidiéndonos. Mi abuelita estaba súper triste. Ya, despídete. Despídete. También de mi perrita que murió el 14 de abril. Entonces le mando muchos saluditos, aunque no me esté escuchando. Bueno, espero que me esté escuchando y que esté a mi lado. Que esté así con audífonos escuchando. Está buena la radio. Y entonces... Ya manchas. Y la última es el Robert, que es el perrito de Leilén, que... ¿Está? Despídete del Manchas también. Y del Manchas también. Y del Kira. Estar... Y del Mani. Y del Mani también, porque se volvió más enojón. Y del Kira. Y del Kira también le mandó saludos, porque por ahora está muy raro. Entonces, ¡ay, no me ahogues! Luz, ¿te quieres despedir? Y de Robert Chile. ¿Ya me despedí? Ah, bueno. Y de Robert Chile. Yo me quiero despedir de mi papá, de mi mamá, de mi tía, mi abuelita, me quiero despedir. No me voy a despedir de dos personitas porque me caen mal. que son personas de mi familia que me caen mal. Entonces, bueno, no es que me caigan mal, sino como que no, bueno, pero no voy a dar detalles. Entonces me despido de ellos dos y también me... ¿Quiénes son? Mi mamá, mi papá y la Anaís. ¿Tu papá y la Anaís? Sí. ¿Te caen mal la Verónica? No, me refiero que esos yo les despido. Dije que no iba a decir los que me caían mal de mi familia. Y de Naranjito. También me voy a despedir de Naranjito y del Robert que se murió. Ya. Eso, chao. Bueno, chao. Espero que lo hayan disfrutado. Chao. Espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de La Diversión Comienza Ya. Chao.